El mismo caso del grupo que tienen ustedes, que tiene Cirilo con ¿cómo, cómo, cuál es el nombre? El ensamble Bartok. Claro, o sea, pero eso solo es significativo, no sé si llegó a llamar así. No, pero no se llama ni ensamble Pedro Humberto Allende ni Enrique Soro. A alguien se le ocurrió que se llamara ensamble pero Bartok tiene y así quedó, digamos, y ya la pero fuerza de la que tiene, estuvo, tiene yo un no sabía si respeto, o invitaba, sea, pero ya tiene una pero eso posición, tiene solo. una música que no es popular. Ahora, también en la música popular, los medios de comunicación de este país han estado dominados por gente que le gusta escuchar canciones en inglés. ¿Por qué? Porque la gente no entiende las letras, es como ir al teatro, como ir al cine. Uno va y ve subtítulos, my name is Geraldine Ferrari, y toda la cuestión. Cuando le ponen la película en castellano, tú dices, oye, qué mal suena esto, y como, oye, ese gallo como habla, se come las S. Y Cuenta el que bien habla para en ser inglés habla chilenos. pésimo, habla miles de garabatos, nadie se atreve a hacerlo aquí. Pero el momento que a uno le ponen algo que no lo entiende y que el proceso mental es mayor para integrarlo y asimilarlo, es genial, es fantástico. Pero cuando está en castellano, cuando es propio, yo no sé, ojalá alguien me lo pudiera explicar, qué ocurre, por qué no se produce esa relación directa, esa integración, ese poder absorber lo que el tipo está diciendo, ya sea en cine, ya sea en literatura, ya sea en música. ¿Por qué Vicente Godoy escribe en francés? Claro, yo creo que por. Déjame quería decir una cosa, que apuntar, que no quiero que se me escape esa idea, que la idea de esta casa española, de esta casa chilena que tú dijiste, ¿ya? La zona Yo creo, central, digamos. ya, digámoslo, pero Así como Chiloé también lo que pasa es tiene. que, cuando los arquitectos están discutiendo esto mismo que nosotros estamos discutiendo con respecto a si hay una identidad cultural en la arquitectura chilena, si hay una, van a decir, seguramente muchos por lo menos van a decir, que en realidad esa casa es española y no es chilena. O sea, volvemos Colonial, digamos. O colonial. Y en el sentido, lo que quiero apuntar con eso es que en el fondo están negando de que la identidad chilena pueda construirse justamente en base a nuestra historia. O sea que fuimos justamente colonizados por los españoles y después por los franceses, pues por los alemanes, qué Yo sé creo yo. que vale la pena leer el libro El carácter chileno de Entonces, Hernán Godoy, fíjate. Hay muchas cuando cosas. sucede, por ejemplo, qué sé yo, lo que pasó con el rock, los ingleses no tienen ningún problema en tomar el rock and roll norteamericano y hacer su onda de rock progresivo y cambiarlo y hacer todas las cuestiones. No se plantean el problema de la identidad con respecto a eso, ¿te fijas? En cambio, nosotros sí nos planteamos ese problema. ¿Sabes? Perdón, yo creo que es un problema, entre otras cosas, de inseguridad. O sea, aquel que siente muy segura, digamos, su identidad, ni siquiera se hace la pregunta. Claro. La asume, digamos, como un hecho Natural. de su vida cotidiana, ¿no es cierto? Y se siente seguro que con eso él va a hacer otra cosa que no es solamente la copia, digamos, de lo que escuchó o de lo que le gustó, ¿no es cierto? Pero Claro. realmente. Ahora, perdón, Sí. una cosa que quería también decir, porque antes se ha tocado el asunto del folclore, me parece que se relaciona un poco con esto, porque hay una cosa, yo no sé, Juan Pablo en eso incluso es más autoridad todavía, si de repente digo algún desatino allá. Pero, ¿no es cierto? Claro, el término folclore tiene una considerable vaguedad. De ahí viene un poco, a lo mejor de repente, que hay discusiones que son también como innecesarias, porque la gente no se pone de acuerdo. Yo en general prefiero o sea, creo que define mejor el fenómeno. Concretamente referirse a lo campesino. Yo creo que, ¿no es cierto?, lo que entendemos como folclore en Sí, general es campesino. corresponde a lo que es la cultura campesina. Es por eso, ¿no es cierto?, que en términos folclóricos o campesinos, ¿no es cierto?, la cueca sí realmente es una vivencia y es una experiencia real, digamos, no es por decreto. Sí, eso sí, en términos muy generales, porque Claro, también ahora perdón, pero hay pienso cultura que urbana. entonces cuando hablamos de música popular, no sé, digamos genéricamente, parece que estamos aludiendo a un fenómeno que es netamente urbano. ¿No es cierto? Entonces, la música folclórica o campesina es, digamos, popular en ese entorno reducido. La música popular urbana, por definición, más me entiende como una expansión. ¿No es cierto? Y entonces, yo no sé, recuerdo que tú por lo menos planteabas alguna de esas cosas en algún momento, no sé si eso todavía es válido, ¿no es cierto? O sea, justamente el hecho de que lo campesino, o sea, lo folclórico por definición, tiene poca irradiación, ¿no? Pero permanece en el tiempo. Lo otro tiene gran irradiación en el espacio y en el tiempo es más bien efímero, es como lo que pasa con la... Y pasa a ser parte de este acervo de la aldea global, digamos, claro, urbano. ¿No es cierto? Entonces, no sé si eso un poco clarifica y explica, digamos, ciertas cosas. Entonces, yo pienso que no es raro que, ¿no es cierto?, también la casa de campo de la zona central sea parte también de algo que podemos pensar que es parte de la vida del campo y de lo folclórico, digamos. O sea, ahí hay una cosa que esas personas sienten como su identidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero nosotros que somos de la ciudad, y de una ciudad como Santiago, ¿no es cierto?, la identidad de Santiago es bastante problemática. ¿Quién pudiera definirla, digamos? Yo creo que, ¿no es cierto?, a esta altura ya hay mucho que, ¿no es cierto?, con mayor, no sé si, digamos, con humor, o algunos otros a lo mejor lamentándose, ¿no?, ¿no es cierto?, a lo mejor de repente puede suceder que, digamos, Chile o incluso Santiago, ¿no?, reivindique ser, digamos, la vanguardia del postmodernismo, o sea, esta especie de indefinición de estilos, este eclecticismo, esta cosa ya. Santiago es una ciudad ecléctica, ¿no es cierto?, porque ni siquiera es sincrética, digamos, ¿no es cierto?, es ecléctica. Si cada cual hace, digamos, el estilo que se le antojó allá y una cosa al lado de la otra, y es una ciudad ecléctica, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que ¿no será esa parte también parte de lo que somos? O sea, no sé, claro. Yo ahí voy a sacar a colación, ¿tú te acuerdas de eso? Que, o no sé si tú se lo escuchaste decir a ella, pero una colega de Juan Pablo, ya musicóloga, Denise Sargent, hizo una pregunta muy inocentemente. Discutíamos una vez más, digamos, este problema de ahora, ¿no?, tratando de clarificar ideas, y de repente ella lanzó lo siguiente, dijo, ¿no será que la identidad del chileno sea no tener identidad? En una pregunta más o menos casi metafísica, pero de repente, digamos, el sentido de que, claro. Yo creo que si le preguntáramos psicólogo... Pero, perdón, pero yo insisto, entonces creo que, visto, ¿no es cierto?, como lo chileno, como una globalidad, el problema es como insoluble. Pero si se asume, digamos, ¿no es cierto?, la identidad de cada uno, en términos de que cada uno tiene su experiencia, su historia, su pasado, ¿no es cierto?, como dentro de su terruño, o sea, yo ahí vuelvo sobre esa, ¿no?, esa vieja palabreja ya. Creo que es más fácil ir encontrando, ¿no es cierto?, a lo mejor una especie de confluencia, a lo mejor. O sea, quiero decir, sin ponerse de antemano la problemática. Como que alguien se sienta obligado a hacer algo que responda a una identidad que nadie ha definido, digamos. Sino que la identidad se va haciendo en el camino. Me gustaría rescatar algo que dijo Alejandro. Yo, el mismo ejemplo que tuviste del cine, yo recuerdo que lo dije en el primer foro. La gente va en la micro por Santiago y ve poblaciones callampa y no le pasa nada. Y sin embargo, cuando las ve en una película, se choca y se siente incómodo y le molesta. Y yo quiero volver un poco, y me parece que están confirmando mi idea de que aquí no hay música porque nuestra idiosincrasia nos lo impide. Es decir, tenemos una idiosincrasia que nos lleva a contemplar las cosas con un efecto de ventana, y a contemplar el arte con un efecto de ventana, no con un efecto de espejo. Nosotros no nos vemos en nuestro arte. Nosotros lo que vemos en nuestro arte es nuestro afán de estar mirando lo que se hace afuera, constantemente. Y yo creo que quizás es eso, ese es el rasgo idiosincrático que nos afecta más, probablemente. Por nuestra inseguridad, por nuestra sentimiento, claro, nuestro sentimiento de culpa. ¿Ah? Sí, además que hay otra cosa, pienso yo ahí, que yo creo que este problema de la identidad tiene mucho que ver la falsa expectativa que nosotros podemos tener respecto a nosotros mismos. Yo recuerdo hace algunos años, el canciller boliviano, cuando acá está el capitán general todavía presidente, dijo, refiriéndose a Cubillos, que era el canciller chileno, no me acuerdo a propósito de qué, pero dijo, no, pero ese tiene dientes de conejo. A lo cual Cubillos muy dignamente mordió la pipa, su pipa, con indignación, y dijo, yo en ese plano no me relaciono. Cuando en verdad ese es el plano nuestro, o sea, nosotros tenemos una parte huachaca, que es muy fuerte, y que nosotros por pudor no lo asumimos porque eso nos aleja un poquito del modelo ideal que se supone que es el nuestro, que somos o los ingleses de América Latina, o los suizos de América Latina. O sea, nosotros con algunos clichés como que tenemos las mujeres más lindas del mundo y el vino más lindo del mundo, nos ha permitido, creo yo, esconder muchas cuestiones nuestras que son bastante pifiadas. O sea, yo pienso que en la época de Pinochet hubo una gran cantidad de chilenos que fueron delatores, por ejemplo. ¿Se fija? Que eran felices siendo delatores. Pero eso nosotros no lo podemos asumir como con alegría, como diciendo, eso forma parte nuestra también. Sí, también forma parte nuestra eso. El ser delatores, el haber acusado en el colegio al compañero que estaba copiando, ¿te fijáis? Nosotros tenemos esa cuestión pero y forma parte de nuestra identidad, pero nosotros tratamos de borrar todo ese aspecto, entonces ahí queda una cuestión como muy híbrida. Te fijas, sí, quedamos con algunos valores positivos y los negativos que son reales nuestros, no los asumimos nunca. Oye, perdón, bueno, yo llegué tarde a la discusión, pero así como se está planteando ahora, a esta altura, tal vez debió haber empezado por el diagnóstico que estamos apuntando ahora, es decir, por qué es lo que somos ahora en la actualidad. Yo creo que se ha producido una regresión notable a nivel de convivencia entre los artistas y entre todo orden de sujetos. Cada cual vive encerrado en su casquete personal, totalmente autista, desconectado del otro y descreyendo y no considerando la verdad del otro también. En los artistas y en los que trabajamos en la cultura, eso es, llega a niveles casi patológicos. Uh-huh. Alcanza como ribetes, ya lo dijimos la semana pasada, claro, de un fundamentalismo casi musulmán. O sea, no, lo que yo hago nomás tiene que ser considerado, tengo que ser escuchado, cuestiones, me tienen que leer y todas esas cosas, y los demás, bueno, que se salven quienes puedan. Yo creo que cuando se producen niveles de regresión de convivencia a esos parámetros, es porque el diagnóstico general no funciona. O sea, yo creo que tenemos que partir de una evaluación bastante honesta y autocrítica. Así como tú dices que tenemos que asumir nuestro lado oscuro, sí, defecto, también, ¿no? Defecto, sí, asumir lo que hemos llegado a ser. El otro día hablábamos, mencionábamos el chaqueteo de los músicos, por ejemplo, no solo de los músicos, de toda la gente que está en el ámbito musical, pero más que chaqueteo, yo diría esta actitud de crítica, porque chaqueteo es muy tajante, o sea, decirlo, pero hay una desunión terrible acá, en un país donde el gremio de los músicos está tratando de y este tipo, oye, no, si este gallo lo que hace es una porquería, es comercial, o este otro gallo, no, si este tipo es raro, este gallo así, o sea, tú no, no sientes, Eduardo, perdón, que estás metido en el medio. Alberto, Alberto. Iba a decir, te iba a apoyar porque yo siento que uno, por lo menos es algo que a mí me duele profundamente, es esa actitud que hay entre los músicos en nuestro país tan negativa y tan destructiva hacia el interior de la música, y creo que de repente es uno de los factores por los que no se desarrolla más. Yo diría que hay dos cosas importantes. La primera, yo comenzando, hay un músico al que yo respeto mucho y que quiero mucho, además, que Ernesto Holman, que tú no sé nada, que considero que él asume la música como una forma de vida y como un enfoque frente a las cosas, y reflexionábamos y siempre nos lamentamos de esta permanente actitud de búsqueda de las cosas negativas. Ejemplo, en los músicos siempre hay sobrenombres. El tipo tiene un nombre y al tiro le encuentra un sobrenombre que sea negativo al respecto. Uh-huh. O cuando alguien llega, ya llegó este, vacunando, un término muy usado, ya llega. Como talla, ¿te fijas? Pero igual una talla negativa. Nunca dicen, llegó lo más grande que tiene este país desde hace 200 años. Mira, viene llegando el primer, no sé qué. Siempre es una actitud que perjudica y que, aunque sea en talla, tácitamente va un poquito sacándole a las bases de cualquier proyecto que uno quiera hacer. Y por último, hay otra cosa que también es demasiado importante, y el hecho de que durante mucho tiempo en nuestro país, como no se podía expresar cultura durante el régimen militar, entonces se crea además una autocensura, que es muy grave. La autocensura yo siento que es una de las cosas que más puede impedir el desarrollo del arte, y que todavía está recién despertando. O sea, yo siento que está renaciendo y está generándose de nuevo la confianza por poder decir o cantar las cosas que se quieren y expresar en todas las artes. Pero evidentemente que eso está recién despertando de la siesta. Y es muy importante la autocensura, porque ahí es donde está la generación, la génesis del arte. Claro, sin duda, es como la castración. Claro, yo creo que había que preguntarle a los publicistas cuál va a ser la identidad de Chile en 5 años más. Claro, los publicistas porque yo creo que atentan contra la identidad. Si vamos a ir al City Center. Ya, sí, de frente. O sea, los publicistas atentan contra la identidad de este país, pero principalmente. Claro, porque básicamente proceden sobre esquema. Y por definición, si la identidad es un proceso que se va haciendo, yo creo que nada más ajena a cualquier esquema. Y esquemas sobreentendidos, además. Además, claro. Pero también juegan con las ensoñaciones y las expectativas de la sociedad. Porque también son sobreentendidas. O sea, nadie dice que esas sean las aspiraciones de la sociedad. Pero parece que les resulta, porque ven. Les resulta, de todas maneras. Sí. Porque no hay otra alternativa tampoco. No, pero claro, si tú metes millones de dólares en otra idea, es la misma historia. O sea, tú puedes hacer que resulte una idea un poco más nuestra. Yo encuentro escandaloso que se llame Costanera Center, ese centro que están haciendo. No, pues yo me sentí ofendido sorprendido cuando lo vi, no es porque yo sea ni me catalice, sino que siento que hay una pérdida de valentía como para hacer las cosas que tenemos que hacer en el momento que tenemos que hacer. Pero si nosotros los artículos en el diario salen con términos que existen en castellano, pero aplican términos que no nos corresponden, creo que es un error. Ahora, perdón, es interesante registrar que eso también es bastante propio nuestro, o sea, a lo mejor eso sí que podríamos decir que es bastante chileno, o sea, es como el prejuicio como de un nuevo rico de la cultura, digamos, es como eso, como, claro, como, digamos, darse las ínfulas de que se es culto, porque incluso en otros países latinoamericanos, ¿no es cierto?, la pronunciación de palabras extranjeras está sometida, más bien está castellanizado, está, ¿no es cierto? Y para no hablar de España, ustedes saben, claro. Cabeza dura y todo, pero ellos mantienen como una, incluso pronunciando, digamos, y ellos, qué sé yo, y recuerdo, por ejemplo, haber conocido españoles en Francia en aquella época que estaban exiliados, ¿no? Y a nosotros al comienzo nos causaba gracia, ¿no? Que como, porque nosotros, evidentemente, los actores norteamericanos y las actrices, los pronunciábamos todo muy bien, pero de repente un español por ahí hablaba de Tyrone Power, tranquilamente. Pensaba, mira qué tipo más inculto, ¿no? Y el tipo asumía esto absolutamente, digamos, y después llegaba otro español de visita, decía, pues, ese es el Boulevard San Miguel, decía. Nosotros, cuidadosamente, el Boulevard San Michel, qué sé yo. No, el Boulevard San Miguel, que se lleva en español allá. Entonces, en eso el chileno tiene también como el prurito, digamos, ¿no? Es una característica nuestra. Claro. Es parte de nuestra identidad. Que no nos guste ese otro cuento. Por supuesto. Claro. Por ejemplo, cuando uno habla de Jason Looking, por ejemplo. Claro. Perfectamente. Yo creo que el problema de la identidad es saber si esas cosas que realmente son constitutivas nuestras, querámoslos o no, si nos gustan o no nos gustan. Claro. Y creo que el ejemplo que decir recién con respecto al psicólogo. Si a un psicólogo se le preguntara si una persona tiene o no tiene identidad, y le diría, pregúntale a esa persona si él se siente que tiene identidad o no, y ahí va a saber si la tiene. Claro. No si esa persona es de una determinada manera o no lo es. ¿Ah? Si que usa un sombrero mexicano lo hace o no lo hace chileno, si usa ciertas palabras o no usa ciertas palabras, depende de lo que él sienta. Quiero decir, por ejemplo, volviendo a otro ejemplo también de Brasil, Caetano Veloso, el mismo ejemplo, tiene varias canciones cantadas en inglés, que fue parte de su experiencia. Claro. Jamás aquí se atrevería alguien a cantar en inglés. Porque aunque usemos la palabra en inglés, lo tenemos muy mal visto. Tenemos las dos cosas. Pero hay grabadas, por ejemplo, la ley canta en inglés. Claro, entonces yo no sé qué tanto. ¿Cómo? La ley hizo un cover de Angie, de los Rolling Stones, en inglés, y lo están tocando en la radio. Claro, pero ahí se fueron a hacer a la segura también. Es que también hay una cosa de marketing. Yo quiero retomar dos cosas, perdón. Una, la idea que dijo Gerardo hace un rato, porque dentro de quizá de los muchos o pocos, eso es otro cuento, recursos que tengamos como para definir este tema de si se ha producido o no una música con una cierta identidad nacional, una música popular, queremos por lo menos apuntar hacia allá. Quiero retomar la idea de Gerardo, que me parece muy aceptada, lo hemos discutido otras veces ya. El efecto de ventana o el efecto de espejo. O sea, mirarnos a nosotros mismos o tender a mirar hacia afuera, como decía Gerardo, el patio del vecino, y no arreglar el propio. E hilarlo con una cosa que mencionamos hace un rato y hacerte una pregunta a ti, Alberto. De alguna manera, parece que cuando nosotros salimos, tengo la impresión de que cuando salimos fuera de Chile, por poco incluso que nos guste la cueca, y aunque uno no escuche nunca cueca y no se siente identificado, si uno está de repente, no sé si a ti, a lo mejor Chere, te pasó alguna vez, bueno, pero de repente escuchar una cueca, no, Chere, pero me echaste a meter la teoría. Pero de alguna manera, cuando uno sale, ¿no es cierto? Por lo menos la cueca, yo creo que le patea un poquito más el corazón que cuando uno la escucha acá, aquí a lo mejor le da lo mismo, o escuchar a lo mejor un garabato, escuchar alguna cosa propia de acá. De alguna manera siento, aludiendo a la experiencia de los músicos que vivieron en el exilio, y estoy citando, por ejemplo, el caso de Quilapayún, el caso de Intigimani, tanta gente, ¿no es cierto? O el caso de músicos que vivieron en un autoexilio, si se quiere, como los Jaiba, por ejemplo, que se desarrollaron afuera. Pareciera que, de algún modo, les costó, no sé cómo llamarlo, un poquito menos encontrar su identidad por el hecho de estar apartados del propio país. O sea, de alguna manera, estaban afuera ellos y pudieron mirar por la ventana, pero ¿qué miraron? Su propio terruño. No estaban aquí, digamos, ¿no? El problema está cuando uno está aquí de alguna manera, y salvo varias excepciones que hay, entre las cuales puede estar Congreso, gente que ha desarrollado su música acá, pero aparentemente el hecho de estar afuera, ¿no es cierto?, incentiva a referirte a tu... Correcto. Ahora, mi pregunta claro, dirigida a Alberto, es, tú que eres un músico que has tenido, digamos, probablemente eres uno de los músicos más exitosos en términos de difusión de tu música afuera y de tu proyección internacional, digamos, ¿cómo ves la difusión de los músicos chilenos? ¿Cómo crees tú que debiera darse? Tú has tenido una buena experiencia, eres una excepción dentro de los músicos, como para proyectar el trabajo, ¿no es cierto?, de los músicos hacia afuera. Yo tengo, la experiencia mía afuera ha sido a nivel autoral, eminentemente. Han sido grabadas canciones mías por diferentes personas en distintos países, lo que de alguna manera habla de una apreciación por la música, yo no sé ya si decir chilena, pero de un chileno. Ahora, yo personalmente tengo mi postura frente a lo que yo hago. Yo creo que, yo por lo menos tengo claro qué es lo que pretendo al cantar y al componer canciones. Y siempre, por una especie de norma, una norma de vida, incorporo algún elemento que muestre nuestras raíces donde yo esté. Yo he tenido la oportunidad de cantar afuera y siempre me gusta mostrar algo de mi país afuera. Por eso es que compongo canciones que tienen raíz folclórica, sin ser cultor del folclore. Por eso es que le entrego a los cultores esas canciones para que las arreglen, como Germán Concha, que le entregué ahora en el último Long Play, una canción que se llama Dime Hermano, que es un taquirari de Frentón. Y él, muy entusiasmado, hizo un arreglo y yo la hice específicamente y deliberadamente pensando en que si yo tengo la posibilidad de salir fuera de mi país a mostrar mi música, me gustaría incorporar en esa muestra elementos de nuestra cultura como una responsabilidad, ya que puedo hacerlo, debo hacerlo, pero no al nivel de llegar a difundir y a que esa música se implemente en otros lugares, sino que como una muestra de lo que somos, tal como es el iceberg, como decía, no sé, una muestra de lo que, qué sé yo, es nuestro país de alguna manera, o tiene en una de, claro, sus regiones. No, bueno, ¿qué? Eso representa algo, para algunos de acuerdo, otros no. Pero yo, en la medida en que muestre un elemento, o algunos elementos propios de nuestra cultura, yo voy a estar sintiendo que proyecto mi país afuera. Esa es la experiencia que yo tengo, no tengo idea lo que ocurrirá con el resto de los músicos. Creo que cada uno tiene una postura y tiene que plantearse seriamente frente a su trabajo cuando tiene la posibilidad de mostrarlo a mucha gente. El mercado chileno tiene aparentemente para los músicos, en términos de difusión, incluso todo por su pequeñez, tiene un techo bastante bajo, me da la impresión. O bastante alto. Tú, que eres un músico que ha digamos, accedido al circuito de difusión masiva, uh-huh, digamos, a lo que es la televisión, a lo que es la radio, y que, bueno, decíamos que todo el mundo sabe que eres como una excepción en ese sentido en términos de difusión. ¿Ves alguna solución para este mercado tan pequeño? Tú estás aquí, digamos, de hecho, entiendo que estás con presentaciones ahora, luego en México, qué sé yo, pero ¿ves alguna salida para este mercado tan especial? Una de las salidas que puedo ver es que hay que cambiar la mentalidad de, ya Caco mencionaba por ahí, las personas que tienen a cargo labores, que tienen a cargo medios de comunicación o cosas así. Hay que cambiar la mentalidad un poco partiendo por ahí. Yo les voy a citar un ejemplo. Cuando vino Televisa a hacer el programa Siempre Domingo acá a Chile, estaban una serie de artistas mexicanos, de primera línea en términos también de popularidad, porque yo no es difícil catalogar en términos de calidad, pero sí en términos de popularidad, correcto, es objetivo. Los artistas tope, digamos, en México. Y en Chile algunos artistas, entonces un periodista preguntó con qué criterio fueron elegidos los artistas chilenos, y Raúl Velasco le explicó muy claramente cuáles fueron los criterios. Bueno, pregunten a los periodistas, y resulta que los periodistas chilenos primero que nada no preguntaban, o sea, bueno, pregunten, o sea, estamos en una conferencia de prensa, y después de que mucho rato, pregunta para los mexicanos, pregunta para, ¿cómo se llaman? Los Magneto, pregunta para Verónica Castro, pregunta para... Nadie le preguntó a los chilenos nunca nada. O sea, los chilenos estábamos ahí tal como, cualquier otro contribuyente normal y corriente. Y no se nos preguntó. Una sola persona, un periodista dijo, yo le quiero preguntar a los periodistas, a los artistas chilenos, ¿qué opinan de...? ¿A quién, señorita? A los artistas chilenos, ¿qué opinan de...? Pero es que no podemos contestar todos juntos, porque no nos aprendimos la respuesta. Y no supo a quién le iba a preguntar. Entonces ya ahí hay una... Hay una cosa que cuesta mucho romper, que es la orientación que tienen los que están a cargo de los medios de comunicación. O sea, ¿qué cosas ellos quieren difundir? Y ahí es donde topamos muchos de los que queremos proyectar nuestra música afuera de Chile o incluso acá en este país. Los periodistas se interesan más por la gente que viene de afuera que por la gente que está aquí, porque nadie es profeta en su tierra, digamos así. Sí. Y no solamente eso, yo quisiera agregar un poco a lo que está diciendo Alberto, que incluso cuando se hace una crítica, digamos, de un artista nacional, generalmente siempre se valoriza más lo negativo que lo positivo. O sea, hay un ejemplo bien claro con José Antonio Labra, Juan Antonio Labra, la actuación que tuvo en el Festival de Viña. El show de Juan Antonio Labra, digamos, le guste a uno o no, ¿ya? Ese es otro cuento, un asunto de gusto. Era un show netamente profesional. Era algo que en Chile nadie había hecho, ¿ya? Era una cantidad de trabajo enorme. Sin embargo, al otro día, en el diario, en un diario, digamos, muy conocido, el más conocido de todos, lo hicieron pedazo, ¿no? Que era un show ordinario, que era esto, que era el otro, que la vestimenta era horrible, que había ofendido a la iglesia, siendo que había, lo único que había hecho era sacar un pedazo, digamos, de Jesucristo Superestrella, que es una obra que nadie tiene problema con ella. Pero, te digo, era una cosa tan negativa que realmente daba indignación, ¿no? Y sin embargo, todas las flores, por supuesto, para Mecano y todo, yo no digo que no se las merezcan, ¿no? Pero realmente da la impresión de que el artista nacional como que pueden barrer el piso con ellos si quieren. No, y perdón, déjame, quisiera un elemento que se me fue. Yo creo que el periodismo ha caído en un problema que es muy serio, que tiene, y yo no lo veo mucho ajuste, y es que como las noticias son un bien de consumo, tienen valor de mercado, son algunas, venden más que otras, y los medios de comunicación compran una noticia por sobre otra. Y claro, ¿cuáles son las noticias que más venden? Claro. Entonces, se está cayendo una especie de espiral de pesimismo, de algo que las noticias que vemos nosotros, los medios de comunicación, son tremendamente... en primer lugar, son por modas, por época. En un tiempo, si eran las galletas Competa, entonces todas las cosas estaban contaminadas, hay que cuidado. Después, si eran, todos los medios van como detrás de lo mismo. Y ocurre que yo no sé por dónde puede salir esto. ¿Cómo descansar y hacer que las noticias...? Porque si yo mañana, hoy día mismo, me voy de aquí caminando por la calle con una botella de whisky, trotando con una botella de whisky en la mano y me ven periodista, mañana la primera plana, pero si me voy con una botella de leche o con un yogur, en ninguna parte, no le van a contar a nadie. O sea, si me pongo a trotar en la playa en la mañana tomando yogur y leche descremada, a nadie le interesa. Y si me pongo a trotar en la playa con una botella de whisky y a cantarle a las cosas, entonces la primera plana todos los días. Hay entonces un elemento que hay que cuidar mucho, y es cuáles son las noticias que la gente de los medios de comunicación quiere difundir y cuáles son las que la gente quiere recibir. Porque yo de repente me encuentro con que tengo ganas de que entre medio me den una buena noticia, entre medio de los titulares de los diarios. Eso. Así es que parte la cosa, yo diría, o atraviesa, no diría que parte porque no les quiero cargar toda la responsabilidad, pero sí buena parte de la responsabilidad está en los que manejan los medios de comunicación. Pero, por favor, oye, una cosita muy corta. ¿Sí? Muchas veces se ha dicho que este mercado, yendo exclusivamente a la parte de consumo de música, que es muy chico, que se vende muy poco, pero me llama mucho la atención que viene Rod Stewart, Estadio Nacional lleno, viene Serrat, Estadio Nacional lleno, viene George Benson, Estadio Chile lleno, viene este otro que nos tomó el pelo a todos, este negro, Stanley Clark, claro, que vino a jugar aquí, claro, lleno. O sea, viene de Jean-Luc Ponty lleno. Entonces, no, toda la relación de mercado, chicos, eso no corresponde. No corresponde a una situación en que la cantidad de plata que gasta la Pepsi en traer a Rod Stewart es enorme. Y en ese momento me pasó, cuando empiezan los periodistas a llamar, me llamó una niña, oye, ¿qué te parece esto, Rod Stewart? Y dije, muy bien, ¿y qué te gustaría ver en el Estadio Nacional? Como, oye, dime, Genesis o algo así, o Emerson, Lake and Palm. Yo le dije, en realidad me gustaría ver artistas nacionales. Ah, ya, chao, y me colgó. Entonces, hay todo también una sí, cultura muy muy fuerte con respecto a lo de afuera, en todo, y sí, la discusión no la vamos a tener nunca. Mira, yo no voy a ser de abogado del diablo aquí, Bueno, yo trabajo en un diario, precisamente en la parte de espectáculo y cultura, que no es casualidad tampoco que sea la parte del diario que tiene menos páginas. ¿Por qué? Porque esto se hizo en un simposio de periodistas culturales en Caracas esta semana, La Cultura Novena. Ahora, lo que yo creo es que todos estos defectos del sistema que estamos analizando aquí, claro, son efectos de un sistémico, es decir, de una cosa que nos supera como nuestro radio de acción individual. Pero yo aprovecharía esta iniciativa que Gerardo y Cristian iniciaron con el aniversario del programa para lanzar una propuesta. ¿Por qué no aprovechar este espacio para lanzar una idea para realizar una Asamblea Nacional de Música Popular Chilena, o una Asamblea General de Música Popular Chilena, con la participación de periodistas, de jefes de medio de comunicación, de músicos, de divulgadores, de productores, de sonidistas, toda la gente que trabaja en el negocio de la música? Y si tienen que volar las plumas, que vuelen las plumas, porque sí, si esa iniciativa llega a concretarse, va a tener marketeo, va a tener espacio, va a tener difusión. Sí. Y vamos a vernos todas las caras y vamos a ver quiénes somos y qué es lo que hacemos. Sí, ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no actuar positivamente y hacerlo? Claro, porque es muy fácil evaluar el diagnóstico y quedarse ahí, ¿no? Y lavarse las manos. Bueno, yo no puedo hacer nada, pero tratemos de reunirnos. Cristian y Gerardo ya han hecho algo importante con tirar esta reunión. Yo creo que este tipo de discusiones no las tenemos todos los días en nuestra casa con nuestros amigos. ¿Por qué no hacerlo? Pero tú sabes que hay una cuestión ahí. Tú dices que las páginas de espectáculos a los diarios son la sección más chica. Yo creo que eso tiene que ver también un poco con la forma como se jerarquizan las cosas en una determinada sociedad. Claro. Acá los artistas nosotros somos más o menos, cumplimos la función de bufones en alguna medida para entretener a la gente. Y punto. Y no tenemos otro peso dentro de la sociedad. Y nosotros creímos que no teníamos otro peso. O sea, acá está la política muy por encima de todas las cosas, que es la preocupación fundamental. El deporte, por ejemplo. El fútbol, más que el deporte, ni siquiera el deporte. El fútbol, el pueblo, claro, chileno. Mucho que no se ve por radio. Qué lástima. Esto es una estampilla francesa. Corre la estampilla. Una estampilla común y corriente con un cuadro de Mata. Eso circula en Francia, circula eso. Acá en Chile tenemos a los próceres, o un edificio, o el aniversario de una cosa. Claro. O sea, yo te digo, esa es la diferencia entre un país culto y un país que no lo es. Entonces, yo creo que eso simplemente refleja, y yo vuelvo a lo que es nuestra identidad y a la parte esa como más penca que nosotros tratamos de ocultar. O sea, esa es la realidad nuestra. Nosotros no tenemos más peso acá porque no lo tenemos nomás. O sea, porque hay otras cosas que son muchísimo más importantes que lo que podemos hacer nosotros. Yo creo que lo peor es que nosotros en alguna época también lo creímos y pensamos que el quehacer nuestro era como poco importante frente a otras necesidades que había, o otras urgencias, o otras prioridades. Pero eso no incluye la posibilidad de encontrarnos, de converger. No, por supuesto. Yo simplemente, claro, me refería a lo que, claro, tú habías dicho respecto, claro, a que las páginas de espectáculos, claro, son las menos, sí, numerosas. Y son las últimas siempre de cualquier, claro, publicación. Sí, claro. Y así todos seguimos considerándonos un pueblo oculto. Claro, sí. O sea, que sí, todos, sí, ya, sí, no es Chile un pueblo oculto, y lo comparamos con nuestros vecinos. No, incluso, claro, yo, más, cuando antes tú me preguntaste si a mí yo me emocionaba escuchando cueca, no. Pero sin embargo, a mí pasó una cosa en París, que yo fui a una sala de concierto donde caen 5.000 personas por un recital de Claudio Arrau, solo. Estaba el teatro repleto. Aquí no era un problema de solidaridad con Chile ni nada, era un artista pianista que se iba a presentar ante un público que iba a ver pianista, no era un público político solidario con Chile. Salió Claudia Rau viejito, atravesando todo el escenario, se puso la sala entera de pie y estuvieron 5 minutos aplaudiendo antes que se sentara en su banquillo. Yo me sentí orgulloso de ser chileno. ¿Te fijas? Y me corrieron las lágrimas. Ahí yo me emocioné realmente decir, pucha, yo tengo la misma nacionalidad que ese señor que está allá abajo. O sea, y de ahí yo me empecé a dar cuenta lo importante que era el quehacer nuestro, y me empecé a dar cuenta también lo importante que era el quehacer nuestro cuando todos los países de Europa, por ejemplo, discutían si votar o no, o destruir los excedentes alimenticios para no bajar los precios en el mercado, mientras los países africanos se estaban muriendo de hambre, ¿te fijas? Y llegaron los rockeros a hacer un concierto para mandarles tabletas de proteína, mientras la comunidad europea se reunía y discutían y discutían y discutían, llegaron otros a hacer un concierto, juntaron plata y les mandaron comida. ¿Te fijas? Ahí yo dije, pucha, que somos importantes nosotros bastante más que los políticos en este caso, pues somos realmente capaces de acudir a una cosa de esta naturaleza, no tiene nada que ver en principio con lo nuestro, y resolver situaciones. Acá yo creo que todavía no tomamos mucha conciencia. Los políticos tienen conciencia de nuestra existencia cuando se acercan las campañas. Ahora ya empiezan las llamadas telefónicas. Claro. Qué sé yo, oye viejito, ¿qué te parece? Puedes cantar en mi concentración. Claro. Yo creo que eso forma parte también de claro. La corte del rey. El resto del tiempo se olvidó. O sea, Ricardo Lara, claro, que es lo más cerca, que acá un Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Educación, porque tampoco tenemos un Ministerio de la Cultura. Porque parece innecesaria la cultura. Y claro, por lo tanto el Ministerio. Va a algunos estrenos, a algunas inauguraciones, las que le parecen más taquillas, claro, y el resto no. Pero no hay tampoco una preocupación real por asistir a espectáculos de artistas, claro, chinos, sea de lo que sea, que vayan. Yo estuve un tiempo metido en teatro, nosotros invitamos a toda la gente de gobierno. El único que fue el Carlitos Ominami, porque es amigo mío, fue pagando su entrada con su mujer y su padre. El único que fue, te fijáis, ministro de Educación, por ningún motivo, ni nadie. O sea, eso a mí me muestra el poco interés que hay, que ya es una cuestión que va más allá de los medios que pueda disponer un Estado para financiar proyectos artísticos. Es decirle, pucha, nosotros creemos en ustedes, aún en periodos que no sean eleccionarios. Yo creo que eso tampoco existe acá. Lo que tú dices me recuerda mucho una cosa que me comentó el Pato Liberona. Él me dijo que se supone que los países son como el cuerpo. Y perdonen que se trata tanto en las metáforas, pero creo que es la única forma válida que yo tengo, por lo menos, para comunicarme. Los países son como un cuerpo. Por algo en sociología se habla de un cuerpo social. Y parece que se necesita de una homeostasis lo bastante equilibrada para que este cuerpo funcione bien. Sin embargo, el cuerpo chileno no funciona bien porque parece que no necesita la música, o se comporta como si no necesitara música. Entonces acude a músicas foráneas, así como alguien acude a tomar bebidas en vez de tomar agua para calmar la sed. Yo veo que hay una cosa de esa, bastante presente, tanto lo que comenta el Fabio y lo que comenta el Desiderio, que aquí el cuerpo chileno parece estar proyectando al mundo que no necesita tener una música propia, que no necesita reflejarse en esa música, porque le bastan los reflejos de afuera. Creo que es una muestra bastante clara de por qué el cuerpo social chileno está tan enfermo. Pero es que ese es el Chile de Entelequia, ¿entiendes? El claro. Chile ficticio que crean los medios de comunicación, claro, de masa. Porque realmente son tan importantes los políticos, la gente de la calle, lo que pasa en la calle, lo que pasa en nuestra ciudad, en todas nuestras ciudades. ¿Realmente son las cosas que salen en la televisión? Por eso mismo. Por eso mismo te lo digo. O sea, las cosas que más interesantes a nivel de propuestas culturales, de propuestas intelectuales, artísticas, hasta deportivas, o sea, todo lo que sea que hacer, no sale en la televisión. ¿Por qué? Porque al poder no le interesa. O sea, le interesa mantener a la sociedad disciplinada tal como está nomás. Claro. Y lo demás son declaraciones de buenas intenciones que no conducen a nada. Por eso mismo lo digo. O sea, es algo deliberado. Claro, no hay una intención, por eso que creo que el problema es más grave. No hay una intención, por eso, de dejar que haya manifestaciones. Por ejemplo, el lunes en el Mercurio apareció la siguiente noticia. Se destinan 780 millones a proyectos culturales del Ministerio de Educación. $780 millones. ¿Cuánto es el presupuesto para gastos militares, por ejemplo? o cuánto, qué sé yo, cuánto cuesta Chile de mandar el acto de la cedilla. ¿Cuánto gastan en mantenerlo congelado? Claro. También. Entonces, claro, si estamos con desproporciones de ese tipo. Sí. Yo pienso que también hay una tremenda falta de amor propio ya. Porque. Aparte. Ponte tú, yo tuve una experiencia hace poco tiempo. A mí me invitó a cantar con ella Mercedes Sosa. Y salió en todos los noticieros, salió en, digamos, en los principales canales: el 7, el 9 y el 13. Y el 13. Y en uno solo nombraron que yo había actuado con ella, pero en ninguno lo mostraron. ¿Te fijas o no? Mostraron solamente a la Mercedes Sosa, ¿no? Y mostraron en otro canal a Mercedes Sosa con León con Nito, Gieco, o con Nito Mestre. Con León. ¿Te fijas? Pero el chileno que estaba ahí, no, nada. A mí ningún periodista se me acercó, digamos, a... ¿Quiénes se acercaron? Los periodistas argentinos. Y ellos me hicieron las entrevistas. Yeah. ¿Y qué entrevistas, además? O sea, las preguntas no eran... ¿Cuándo empezaste tú con la música? ¿No es cierto? O sea, que ya lo saben todo y lo tienen anotado en todas partes. Y es la típica pregunta que me siguen haciendo hasta el día de hoy. Claro, claro. A los 5 años. Claro. Desde pequeño. Cuando te quito un tarro de mis cafés vacíos. Claro. Oye, yo quería hacer entonces, perdón, para terminar. Pienso que hay una falta de amor propio. Y para crear, digamos, un amor propio por las cosas, yo pienso que hay que hacer ciertas acciones. Por ejemplo, en el caso de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, que... digamos, partió muy en pañales. Hoy en día los autores chilenos ya tienen, digamos, una imagen, yo diría... corporativa, ¿no? Corporativa, negociadora, ¿no es cierto?, frente a lo que son los usuarios de música. O sea, son un interlocutor. Hay un respeto, ¿no? Hay un respeto porque se han dado cuenta que hay que funcionar juntos y si no funcionamos juntos, sencillamente esto va a ser una chacra. Pienso que lo que tú estabas planteando de esa alternativa de hacer una asamblea, digamos, con todos los periodistas de espectáculos y en fin, además creo que se podría sumar también otra gente, es muy positivo. O sea, creo que debiera ser una instancia que a lo mejor partiendo de este programa, ¿no? Uh-huh. Se crea esa porque eso... Aunque huele en pluma, va a ser una cosa. Pero es necesario. Pero es necesario a esta altura porque realmente creo que el periodismo de espectáculo no da para más en este momento. Claro. O sea, realmente tiene que ser mucho más especializado y además con también con un cierto cariño por lo propio, ¿no? Claro. Oye, acordando justamente también de la experiencia de la Mercedes Sosa, que ella llama a cantar a distinta gente en el escenario y no excluyendo esa idea, que también la encuentro súper importante, la posibilidad de hacer ese encuentro. También se podría empezar por algo que está más a la mano, y es que ustedes los músicos se junten y canten juntos. ¿Por qué no lo hacen? Específicamente porque eso tú, Eduardo, de todas maneras, eso es muy tú, Alberto, no hacen un recital juntos. Claro. De todas maneras. O grabar un tema. Quizás podría empezar por ahí, promoviendo este encuentro, haciendo encuentros previos, musicales, probablemente tal, pero los músicos siguen tocando juntos. Porque el problema pareciera ser a veces, y esa es la paradoja, el problema pareciera ser a veces que hay sectores de la música popular chilena que tienen problemas. Yo recuerdo cuando integramos el año pasado la asociación de trabajadores del rock chileno. Exacto, de trabajadores del rock chileno, que está presidida por Claudio Narea, que me pareció una muy buena iniciativa. Pero yo que les dije en ese momento, me acuerdo que hablé con Andrés Godoy y le dije, oye, mira, me parece súper buena idea, pero yo creo que aquí el problema no es con el rock chileno, ni es con el folclore chileno, es con la música nacional, de diversa índole. Es un problema en general de difusión del folclore, de difusión de la música popular, de difusión del rock chileno, de todo. Del pop, de todo. Entonces, indudablemente, la cosa no está, me parece igual que es una muy buena iniciativa y creo que puede dar frutos también, pero la cosa de alguna manera yo creo que es unirse realmente, que se produzca, ¿no es cierto?, que se acabe la crítica maliciosa, te fijas, negativa. Oye, este gallo, ¿qué es esto? ¿Qué este gallo? ¿O este gallo de izquierda? ¿O este gallo de derecha? No, si este gallo estuvo con los milicos, no. Si, oye, este gallo es terrorista, de izquierda, no. Yo creo que está bueno esa cuestión. En realidad, me parece que es una época en que uno debiera, de alguna manera, tratar... Ahora, a pesar de que sea probablemente una de nuestras características más reconocibles como parte de nuestra idiosincrasia. Así la crítica al vecino. ¿Eh? Yo creo que es la crítica negativa hacia nuestros vecinos más inmediatos. Pero no es la crítica que hacemos hacia los vecinos que están más lejos y que tienen la casa más grande. O que tienen medios de prensa. O sea, es la cuestión hacia nosotros, hacia los congéneres. Claro. La cosa es la maldición de Malinche, ¿no? Sino además que yo te digo, hay otra cosa respecto a los medios de comunicación o las radios, por ejemplo, que hay un fenómeno acá que no se trata de que todo el mundo acá está funcionando con buena fe y que no nos hemos podido encontrar. Yo creo que es un poquito más grave y más complejo que eso. De hecho, dentro de las radios existen 3 o 4 radios que son denominadas radios líderes, en AM y en FM. Claro. Y son la programación de esas radios son seguidas por todas las demás radios. Es por eso que no es coincidencia que de repente hay éxitos que son éxitos nacionales, porque hay 3 o 4 radios que tienen un monopolio acá. No sé por qué está dado eso. Yo no sé si es una sujeción natural de la mayoría de las radios, estas 3 o 4, o si hay otro tipo de intereses en juego. Pero claro, de hecho, así funciona el sistema de difusión acá. O sea, si tú no le caíste bien al programador de una de las radios líderes, sonaste. O sea, no te tocaron ninguna radio de Chile, ¿no? Y a veces siquiera es. O sea, sencillamente canta en castellano y no te tocan. Ah, bueno, ¿y qué hay radios que no tocan? El problema es bastante siniestro. Realmente apremiante, porque... Perdona, déjame terminar. Porque aquí por lo general se opera con el top Billboard. El ranking de Billboard, el top 100 de Billboard. Si un tema es éxito en Estados Unidos, de inmediato lo trasladamos acá, por lo menos en FM, que es donde yo trabajo. Yo también soy liderista de una radio y sé cómo funciona eso. Ahora, el prejuicio acerca de toda la música cantada en español, y no solo chileno, sino que argentino, hispano, mexicano, es pero patológico. O sea, no porque es rasca, porque es picante, porque es peliento, en fin, cualquier cosa. La cuestión está en mantener el statu quo inalterado y siempre permanente. Y eso es lo aterrador, o sea, que todas las radios programan lo mismo. El día que una radio programa un zumbido y que todas lo imitan, todos vamos a escuchar un zumbido. Y todos van a comprar ese zumbido, que es lo peor. Alberto. Hoy yo creo que yo voy a salir al rescate como de la serenidad, porque puede la gente terminar muy triste con este programa. Porque yo no tengo una visión, yo tengo una visión absolutamente distinta que la tuya. Yo creo que eso se vivió en un momento en nuestro país. Y después ocurrió un elemento histórico muy importante, fue la Guerra de las Malvinas, donde los argentinos se volcaron hacia la música argentina y nada con inglés. Y rebalsó para acá también y empezó a ocurrir una cosa con la música en español. Empezó a aceptarse también el texto en español. Y yo soy uno de los que ha vivido en ese contexto el resultado de esa música. Y o de ese tiempo, y yo discrepo contigo en el sentido de que todas las radios FM publiquen o difundan música en inglés, porque no es así. Las radios, hay algunas radios que lo hacen, como la radio Concierto, que es un estilo de música dentro de las radios, tal como la radio Universidad de Chile tiene otra música, y tal como la radio que se llama Andrés Bello, pero la Aurora tiene otra música y la Pudahuel. De hecho, la Aurora es casi solamente música en claro, español. Claro. Entonces yo quiero salir un poco... ¿De un tipo de música en español? Claro, de un tipo, es que la romántica. Es que es un estilo de la radio. Tú no le puedes pedir a esa radio que sea una especie de ornitorrinco, que tenga pico de pato, que amamante, que ponga huevo. No, ella tiene su estilo y es claramente definido. Y uno no tiene que exigirle más... A ese medio. Si no, claro, va y se cambia a la otra radio que está al lado. Pero es que el problema es que la única alternativa... Ni siquiera hay alternativas. Claro, no hay alternativas con una cosa. Si la gente, mira, cuando termine este programa, la gente que cambie el programa, cambie la radio y vea que hay radios que están tocando en todos los idiomas, claro, en todos los idiomas, en inglés, en español, y está pasando cosas que no es tan... La cosa no es polar. O no es... Se ha ampliado un poquito. No ocurre. Hay futuro, hay clásica. Pero no escucha a Julio Seger, por ejemplo, no, como parrilla de una programación. No, es que, no escucha de Congreso como parrilla. Tenés que estar comprando los cassettes y tenés que estar obligado a... ¿Por qué tienes que hacerlo? ¿Por qué tienes que hacerlo? ¿Desde cuándo que las cosas hay que hacerlas porque sí? No, es que no se me está presentando nada. O sea, no, te insisto, por ejemplo, el caso de que los jóvenes estén consumiendo pop en español es porque hay en ellos una necesidad de escuchar su idioma. Bueno, pero tú dices, ¿por qué no se publica Julio Seguiz? Claro, porque no son... ¿Por qué tú reprochas no hay, eso? No, porque no hay en las radios un reflejo de lo que la gente quiere. Claro. Eso y se supone que los directos beneficiados con eso es el público. Tu caso, por ejemplo, tu música gusta y es por eso que la gente la compra y se toca. Pero, por ejemplo, hay otro sector que también tiene una cierta música que le gusta, pero que no se toca. Y está obligado a tener que estarla arrastrando y tener que estarla siguiendo porque por cualquier cosa, porque el sello no hace promoción... Porque tiene no sé, la televisión, pero es que tiene que haber de todo. Es que esa desigualdad de oportunidades. Es que a mí me gusta, fíjate que si a mí me gusta una cosa que no es muy común en la gente o que no a la mayoría le gusta, es probable que no encuentre eso en el mercado. Es probable, es muy probable. Por ejemplo, en este país es difícil encontrar en una tienda un Neumann U80, no sé qué. Claro, micrófono, un micrófono para que la gente sepa. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que consume eso no es tanta. En las radios ocurrirá algo similar. Tú no puedes exigirle a una radio que toque lo que tú quieres, siendo que tú no representas. Yo te garantizo que las radios representan de alguna manera el gusto de las distintas mayorías. No, pero yo creo que no. Yo creo que eso está totalmente programado y teledirigido. Sí, ¿por qué? Por una especie de cosa diabólica, por una dirección rara. Por un concepto raro de lo que es comercial o lo que está vigente. No, pero si no hay, si hay de todo, si hay música clásica en la radio, hay música pero mira, por ejemplo, te doy un ejemplo bien concreto. El sábado pasado en el Estadio de Chile tocó un grupo de thrash europeo, Creator, que es como si viniera, ponte tú, Iron Maiden acá a Chile. Uh-huh. El mismo equivalente. Había 4.000 thrashers escuchando esa música y volviéndose locos, haciendo tira al estadio, escuchando, felices, contentos, saltando, bailando, abrazándose, delirando con esa música. 4.000 personas. Uh-huh. Que no porque también todos andaban vestidos de negro con las melenas y bueno, Creator no tiene que hacer editado en Chile. Tu pero música no suena en ningún, no suena en ninguna emisora. Pero de acuerdo, el thrash metal o todas las especializaciones de la música no tienen espacio de difusión. No, pero perdón, es que ahí está entrando un tema que es distinto, que es el contenido de lo que tú estás transmitiendo. No, es el mercado. Hay un mercado para el thrash metal en Chile que no está explotado. También hay gente que son satánicos, también, y no tiene por qué darle un espacio de difusión porque sean satánicos. No, porque la Radio Futuro, ponte tú, nació a raíz de que la música que se estaba tocando, que era la misma que la concierto tocaba a las 11 de la noche los domingos, empezó a vender. Ellos 10 años antes podían haber empezado con esa radio, claro, pero no se arriesgaron porque no era comercial, porque ellos material ya tenían. Sin embargo, cuando vieron que esa cuestión era comercial, lanzaron la radio y todos esos discos que tenían escondidos no empezaron a sacar. ¿Tú quieres que no sean comerciales las radios? No. Yo creo que no tiene que ver con la calidad. Yo creo que hay igualdad de oportunidades. Que uno ponga la radio y pueda escuchar a Desiderio Arenas, por ejemplo, o con la misma frecuencia, aunque por ejemplo te escuchan a ti o se escucha a otra gente. Pero es igualdad de oportunidades. Por ejemplo, que se toquen a los Rolling Stones o que se toquen, qué sé yo, la música celta. A mí me encanta escuchar música celta y en ninguna parte de Chile tocan música celta. Y no soy el único. Oye, pero que a mí me gusta escuchar a John Gilgut recitando a Shakespeare. Claro, es lo mismo. De acuerdo, el mar de opciones. La radio no te da opción porque todas tienen un status book que mantener, pero que ni siquiera se asienta en una base sólida, real, contratable, verificable, ni siquiera en términos de estadística. O sea, lo grave sería de que realmente hubiera una música, y puede ocurrir, de hecho alguna vez ha ocurrido, de que haya una música realmente masiva, realmente comercial, y que la radio no se escuche. Yo creo que sería un error comercial de la radio, pero no creo que ocurra mucho eso. Yo creo que la música celta es una cosa tan específica como un... De acuerdo, sí, probablemente, de acuerdo, es específico, es una música de minoría. Yo insisto con la cosa de la necesidad de la gente. Por ejemplo, cuando surgió el llamado pop chileno en la década del 80, la gente, los jóvenes se volcaron a escuchar eso por dos razones. Primero, porque muchos de ellos no se sintieron identificados con el canto nuevo, porque el canto nuevo era triste, como se mencionó, por ejemplo, recién, que la música china era triste. Y aparte que era su idioma. Entonces se aprovechó, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que tuvieron que llevar a los tipos de la radio concierto argentina para que vieran que en la radio FM eso estaba funcionando y ellos lo tocaran acá. Entonces, hay en el sentir juvenil, por lo menos que es un medio en el que yo me muevo, hay en el sentir joven la necesidad de verse reflejado por la música que se hace acá. Entonces, ahora, ¿con qué autoridad las radios dicen que eso es lo que los jóvenes quieren escuchar? Chileno, independiente que haya quedado algo, no. Yo, por ejemplo, no, este nuevo pop, yo no te puedo decir, ponte tú. O sea, lo único que sobrevivió fueron los prisioneros. No, Jorge González. Claro, pero digo que no quiero mezclar esto con la cuestión de la calidad, porque yo digo que si es por calidad había que ponerse mucho más tajante. Es que no se puede. A eso voy yo, a que la calidad no tiene ni una relación muchas veces con lo que más se difunde, sino tampoco tenemos que tenerla. O sea, evidente que hay que lograr espacios para que las cosas buenas se muestren. Esos espacios podrán estar en algunas radios, algunos horarios. Hay otras cosas que uno podrá encontrar malas, pero que resulta que otro encuentra buena. Aquí ya estamos hablando de una cosa tan subjetiva como eso. Oye, de hecho, tú me citaste, la radio. Sí. Yo cité también la radio de concierto, y tú acabas de decir que tuvieron que ir a Argentina. Justamente la radio de concierto que toca música en inglés fue la pionera en la música en español en esa década, en la década de los 80. Fueron los que implementaron el gusto por la música en español y trajeron un locutor, alguna forma claro, buscaron. Eso, yo no diría eso, porque el pionero en eso fue el Pirincho Cárcamo con su programa. No, es que el Pirincho está hace mucho más tiempo que eso, con la música del Canto Nuevo, de toda la vida. El Pirincho fue el que abrió esa cuestión y que después lo retomó Juan Sepúlveda, fue Miguel Sepúlveda en la Radio Carolina, con las raíces latinoamericanas. Pero eso viene mucho antes. Y eso antes viene mucho antes de que viniera la Lomir de la Radio Concierto a hacer su interferencia por concierto. Pero que lograron, y logró lo que lograron. Era un programa especial, no una programación permanente. Tú no puedes citar una isla, claro, también era una emisión especial. Claro, la interferencia. No era permanente. Ciertos días incluso fue llamada Argentina Rock. También, o sea, los domingos, los 4 de la tarde. Lo peor que le puede pasar a una radio es el efecto dedo. Pero eso es lo que pasa. Es que lamentablemente. Bueno, pero es que eso. Las radios se miden por eso, sí. Claro, pero yo te digo que ahí está esa cuestión. Claro. Porque yo te digo, yo no sé. O sea, obviamente no están obligados a tocarlo todo, pero yo no sé, ahí no tengo ninguna idea, qué porcentaje del material que recibe una radio es el difundido. También. O sea, qué posibilidad nos dan a nosotros de elegir entre múltiples formas. O sea, como cuando tú vas a un restaurante que tiene una carta con 30 platos y hay otro con una carta con 3 platos. Claro. Lo que pasa es que con la cantidad de música que existe, el día tiene 24 horas y el radio tiene que dividir. Claro. No, la no, y además que, oye, además que te llega el compact de Creator, da lo mismo, de los Inks, y llega y está puesto. Pero no te llega ni un compact tuyo, ni de Eduardo, ahora de Alberto hay, pero. Claro. O sea, los tipos no tienen. Y no van a estar poniendo la cassette. Pues. Claro. ¿Por qué? Porque ya tiene un estatus. ¿Y por qué? Porque la radio suena de una forma, pues suena con los agudos determinados, los bajos determinados, y suena de una forma determinada. O sea, y al escuchar una grabación inferior, la gente dice, bueno, ¿qué yo creo que uno no se puede meter a decirle a una persona que tiene su comercio en una determinada cosa, oye, haga pantalones sí, así, porque a mí me gustan los pantalones claro. así. Si realmente es tan importante, yo creo que, de hecho, han habido iniciativas así. Hay gente que dice, bueno, yo sé que tal música puede ser es masiva y por lo tanto puede ser comercial y sostener una radio, bueno, hagamos una radio así. Y de hecho se han hecho radios así. Y existe una radio que toca puras cosas latinoamericanas, la Umbral, sí, etcétera, y esa música se escucha, y Congreso se escucha allí, y se escucha Gatti, se escucha Plaza, se escucha Silvio Rodríguez, se escucha todas esas cosas. Pero mira, ¿por qué no enfocamos tanto en el problema de la radio? O sea, la radio escuchar radio es una de las posibilidades que es para escuchar música. Yo creo que atacar el problema de la radio no lo vamos a resolver acá. Me da la impresión que la única manera de atacarlo es la vía legal, digamos, y es la medida en que se asuma en este país que casi como una política de seguridad interna, te fijas, como de alguna manera de qué es lo que hicieron los mexicanos. O sea, el hecho de preservar la nacionalidad es un problema, digamos, la seguridad interna del país, entonces hay que desarrollar una cultura nacional y se hacen dos leyes. Es que hay varios problemas. Pues, un garabato, digamos, y se acaba el asunto. Oye, pero ahí hay varios problemas. También con el pop sucedió esa cosa. Sucedió un poco por moda, pero también hay un peligro enorme ahí en esa cuestión. Cuando uno intenta imponer un gusto determinado, ¿no es cierto? Se puede caer en una mediocridad impresionante. Pero es que los radios comerciales lo han hecho. Yo creo que han impuesto un gusto, claro, con otra música. Y han impuesto cosas que uno se tiene que tragar. Eso es lo que pasa en la radio. ¿Cachai? Lo que tú decís. Mira, si nadie está en contra de la música comercial o de la música, por llamarla así, complaciente, entre comillas, no tenemos nada en contra de ella. Pero sí nos gustaría tener alternativas donde optar, en el dial. Hoy tienes cualquier. No, es que no hay alternativas. Mira, yo te doy otro ejemplo, más antiguo todavía. Hace 15 años atrás estaban de moda los grupos de rock progresivo inglés: Emerson, Lake and Palmer, Yes, Pink Floyd. Que en ningún caso eran grupos de élite. Sí, no era. En ningún caso eran grupos de élite, sí. Por lo menos el consumo internacional. Pero aquí se escucha Bee Gees, Donna Summer, John Travolta, Olivia Newton-John. ¿Por qué? Por ignorancia, por desconocimiento, por incapacidad para comprender realmente cuáles. Eran la vertiente de la música más desarrollada. Oye, en ese momento. También ser un poco objetivo y pensar que la música popular de afuera viene mejor hecha que la nuestra. Nosotros no tenemos escuela para hacer música popular. Que no sea música popular a lo inglés, a lo australiano, a lo norteamericano? No, claro, bueno, sí, pero es que yo voy a eso, porque con eso estás compitiendo tú en ese tipo de radio. Definitivamente sí. No tenemos escuela de producción a los niveles que llega la música hecha de afuera. No la tenemos, ni de producción técnica, ni de producción musical. Bueno, pero, sí. No, pero probablemente nosotros pero tenemos falta algo, algo yo no sé si que es necesario la pero, realidad, yo creo que sí, pero nosotros tenemos algo que la gente no tiene, tenemos esa misma mentalidad. O sea, yo me paro delante de George Martin a producir una cuestión y nos come a todos juntos, pero claro, pero es que no podéis seguir pensando todo el tiempo de pero mira, para mí porque yo dejé de pensar eso, yo dejé de pensar eso, pero Trevor Horn va a producir un disco mucho mejor que todos nosotros juntos aquí, porque se pasa los 360 días del año, descansar alguno, produciendo. Claro, tiene una escuela que, mucho claro, mayor pero, que la nuestra. Pero se debe eso a que el tipo puede vivir de esa situación. Sin embargo, pero, acá, la situación del medio chileno es un desamparo pero, tal, crees, que no puede decir mira, lo mismo. Mira, saca la cuenta cuánto es vender 1 millón de copias en Estados Unidos, que es un gran número, cuando son 250 millones de habitantes. La proporción que eso. ¿Cuántas copias tenés que vender aquí proporcionalmente a eso? Claro. Mira, yo son los mercados muy distintos. Yo creo que hay que ser justo con la música. Y no tender a, porque yo siento que hay una especie de rabia contra una rabia como una rebeldía contra esto como que los medios de comunicación son avasalladores y que imponen una determinada cultura. Yo siento lo siguiente, yo creo que nosotros recogemos aportes en todos los campos del conocimiento. O sea, en la ciencia no somos pioneros, somos gente que aprende de lo que está ocurriendo y de lo que están avanzando los países desarrollados. En el deporte, en la pintura, en todas las áreas del conocimiento, en la tecnología. Nosotros recogemos la tecnología y la idea entonces es utilizarla inteligentemente para aplicarla en nuestros medios. Pero hay un ministerio de salud que en este país determina lo que la gente debe comer. Okay. Se hace mucho comercio con lo que la gente come, ¿ya? Pero, o sea, nadie está diciendo, digamos, que aquí cuando uno compra alimentos, digamos, ahí están subvencionando el alimento que se vende. O sea, se hace mercado con lo que la gente come y sin embargo hay un Ministerio de Salud que determina lo que la gente debe comer y lo que no debe comer. En cambio, en el terreno de la cultura, que tiene que ver con nuestra salud espiritual, ¿no es cierto? Con la salud del alma, con el estado psicológico, además, no hay absolutamente ninguna norma, y hay normas que son las normas del mercado, pero no puede haber ningún ministerio, ninguna política, ninguna ley, ningún programa, ninguna corriente que te diga, bueno, yo considero que en este país del tercer mundo, como es Chile, los chilenos debieran alimentarse en esta porción de tal producto musical, cultural, porque es más valioso. Te pongo como ejemplo lo que pasó en Cuba. Yo he hablado con varios de la gente de la Nueva Trova, y ellos se quejaban en su tiempo exactamente lo mismo, teniendo un gobierno con una política cultural absolutamente determinante, ¿ya? Teniendo todas las radios absolutamente manejadas por el gobierno, ellos se quejaban absolutamente lo mismo, de que de todas maneras el gusto musical de la gente era otro, y escuchaban a Feliciano, y se mordían las uñas de cómo era posible. Tuvo que pasar todos los años que pasaron porque realmente lograron entrar en el gusto de la gente, no se lo pudieron imponer. Por mucho que hubiera un criterio cultural súper estructural, dale eso no sale así. Dale la posibilidad de elegir por uno. Claro, no, pero claro, perdón, sí, lo crítico. Sí, no, pero lo que ellos hicieron, y a eso es lo que quería ir, ya, es que yo no creo que la fórmula sea imponer una cosa, de ninguna manera. Lo que sí ellos desarrollaron, y eso sí que podríamos nosotros pedir, yo no creo que sea bueno estar criticando lo que hay, sino que hacer lo que se necesita hacer, desarrollar lo que se necesita desarrollar. Ellos desarrollaron un movimiento que se llamaba La Nueva Trova, donde el gobierno sí los apoyó, ¿no es cierto? Sí, donde sí les daba un sueldo, no estoy diciendo que sea lo que haya que pedir para acá, para su realidad. Es decir, apoyaron sistemáticamente lo que sí había para que pudiera desarrollarse, para que tuviera mejores medios. Eso sí podemos hacer. Pero yo estaría absolutamente en contra de que hubiera un criterio superestructural para decidir qué es lo que es bueno o malo para mi salud espiritual. De acuerdo, pero eso es lo que existe ahora aquí en Chile. Pero eso es lo que existe ahora aquí en Chile. Pero perdón, es que yo no puedo... No, pero nadie existe, eso final, que tú señalas existe, es una realidad en televisión, en cine, en prensa, en literatura, en música, existe. ¿Alguien te impide que haya otra cosa? ¿Alguien te impide que haya otra cosa? ¿Alguien te impide que tú realmente encuentres un capitalista y formes una radio y toques la música que quieres? Mira, a mí me impidieron 17 años ver El Último Tango en París. No, lo que pasa es que uno se queja de acuerdo, otros. Perdona, déjame terminar. ¿Eso terminó? Estamos hablando de ahora. Porque la cosa sigue. Ah, bueno. Desde el momento en que salen unas bailarinas rusas en la televisión mostrando los pechos y se arma la tremenda laraca, o que la Patricia Rivadeneira con la bandera y se arma una tremenda laraca, existe censura existe discriminación, existe autocensura. O sea, no, sí, independientemente de que las cosas sean buenas o malas. ¿Sabes lo que pasa, Fabio? Pero lo que pasa es que yo existe asistido, ese statu quo que tú criticas, Álvaro. ¿Sabes qué? Yo recuerdo haber asistido desde los años 78 reuniones hechas por Seneca en su tiempo, donde es reuniones como la que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Se hicieron, y bastante grande, con la gente de las radios, con los periodistas, con los productores. Sí. Hubieron varias, por lo menos 4 o 5 que yo recuerdo. Y la tónica de la discusión era la misma, era quejarse por lo que había y por cómo funcionaban los demás, porque no funcionaban con mi criterio. No se logró absolutamente nada. Las únicas cosas que se lograron fueron las iniciativas concretas que Seneca hizo, como hacer un video, como hacer un libro, como hacer cuestiones concretas. Eso sí se logra. Yo creo que eso es lo que se debe apoyar. Y si hace falta una radio para que se escuche música celta, crea una radio para que se escuche música celta. ¿Te fijas? ¿Cómo la interrumpió? Claro, pues. ¿Pero cómo crees que se crearon todas las radios? Bueno, ahí a lo mejor cuando la crees te vas a dar cuenta que la vas a tener que poner la música celta a las 3 de la mañana, porque va a ser muy poco comercial y no vas a poder mantener tu radio tocando música celta. Mira, si la radio programa un zumbido, todas las radios se ponen de acuerdo para programar un zumbido, la gente va a comprar un zumbido, porque esto es lo grave. El principal favorecido por el tipo de programación de la radio no es el público,